montón de dolor, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra en esta preciosa noche. Mi alma bendice a Cristo. Señor, a tu nombre sea toda gloria y toda honra. Padre, tu siervo me ha presentado en oración y yo creo en el clamor de él. Te doy gracias por permitirme estar aquí en esta noche, Señor. Yo sé que el ambiente está preparado, Padre, para disertar tu palabra. Solamente te doy gracias por la misma, Padre mío. Gracias porque ellas son como agua al sediento, como pan al hambriento. Gracias porque son como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Te doy gracias, Padre mío, aleluya, por este beneplácito que tú me ofreces de poder disertar tu palabra públicamente. Gracias, culto es para ti. Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Désele fuerte al que vive, corre. Aplauda con vida para papá. ¿Cuánto han sentido a Dios aquí? ¿Cuánto han sentido a papá Dios aquí? ¿Cuánto pueden adorarle todavía? ¿Cuánto pueden adorarle todavía? Es gloria al que vive y que liberta. Hay hermanos que son eléctricos, no porque le da mucha corriente del cielo, sino que nada más se mueven cuando hay alguien pullándolo o motivándolo. Le pesa levantar la manito para arriba. Esa gente demuestra que cuando están solos no adoran a Dios. Es gloria al que vive y que liberta. El que adora a Dios lo adora en el baño, adora en la cocina, adora fregando, adora trapeando el piso, adora cuando daña el vehículo. Yo no sé usted, pero yo he sentido a Dios aquí, y cuando yo siento a Dios, yo predico confiada, porque entiendo que eres el que tiene el control de todo lo que se mueve aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tócame a alguien y dile, ahora me toca a mí, dile. Oh, gloria al que vive y que liberta. Díselo en serio, dile, ahora me toca a mí. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche. Los que tienen como sentarse pueden hacerlo, y los que se van a quedar de pie, pues usted va gritando gloria. Bendito sea el Señor. A mí no me esté mirando como si yo fuera un extraterrestre, que usted también es el cristiano, un ser humano, igual que yo. Envuélvase con un repollo. A mí no me gusta ver las mujeres de que te privan en fina, en tutti frutti, yo en un pleito. O gloria al que vive, de que pendiente a que se le va a partir una uñita. La mujer de guerra ya se la parte y hasta se la come, para que el diablo vea que nosotros no estamos jugando, que de verdad que estamos aquí. Gente que vinieron de demasiado lejos a adorar a Dios y a buscar una palabra de parte de Dios. Esa gente tiene su patín puesto, que el diablo no me va a pagar. Grita gloria en esta noche. Esta es la noche de adorar, invocar al nombre del Dios omnipresente. Aquel que cabalga en el torbellino, el que tiene los ojos como llama, el que dice la Biblia que todo lo que él ha querido ha hecho. Uno de los atributos que más amo de Dios es que Dios no tiene rival, Dios no tiene contrincante, Dios no tiene amenaza. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dios no le tiene miedo a nadie, ni Dios coge presión de nadie. No sufre de los nervios, no sufre del corazón, y nadie le va a matar de la presión. Oh, gloria al que vive y que liberta. No hay un cuartel donde ponerle una querella. Ese sí es verdad, que puede hacer todo lo que él quiera. A veces yo me pongo a meditar en el Señor y digo, Dios mío, pero Dios no tiene nadie que le haga guerra. Él es Dios. Hasta Satanás está por debajo de mi Padre, porque él también fue creado, pero mi Padre no lo creó nadie. Él mismo es el creador. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Por tanto, todo lo que se mueva en este culto, lo que se mueva sobre la faz de la tierra, Dios tiene el control absoluto. Bendito sea el Señor. Ahora me toca a mí. Es la palabra que el Señor me ha entregado en esta noche. Yo quiero desglosar un poco el texto donde di lectura, Isaías 53. Bendito sea el Señor, donde habla de la historia de amor más bonita y más profunda que ha existido en toda la tierra, donde vemos que un hombre común y corriente, camino al Gólgota, lo hicieron pedazo. santo, bendito sea el Cristo que vive, donde hay un escenario bíblico que muestra que Dios no escatimó a su único hijo. Cuando habla el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, Dios entregó su hijo unigénito para que muriendo él nosotros tuviéramos vida y pudiéramos entrar al reino de los cielos. Pero no fue simplemente que murió porque cualquiera muere. Alabado sea el Cristo que vive, a él le hicieron pedazo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Pero algo que yo quiero resaltar públicamente en esta noche es que a mi Cristo no lo mataron, que Satanás vino y que lo mató, porque Satanás tenía más poder que él. Eso es mentira del diablo y es algo que enseñan mucho los satanistas. Mi Cristo entregó su vida. Él dijo: yo entregaré mi vida y la volveré a tomar. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Era necesario que él muriera, porque muriendo él me daba vida a mí, muriendo él te daba vida a ti. Si él no hubiese muerto, nosotros no estuviéramos aquí en esta noche. Pero por cuanto él murió, ahora hay un remanente que tiene vida, ahora hay un remanente que está de pie y le ama, un remanente que grita de vez en cuando: a tu nombre sea la gloria. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Lo entregó todo, lo escupieron, lo maltrataron, lo abofetearon. Alabado sea el Señor, aleluya. Lo señalaron, pero el mundo es malagradecido. El ser humano prefiere darle la espalda a su creador y irse en contra de aquel que lo defendió cuando eran culpables. Usted no ve que la gente, las mujeres, los maridos las matan a golpe y siguen detrás de ellos. Es gloria al que vive, pero Dios no le ha hecho nada y no vienen a él. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. La gente compra cerveza, compra droga y paga con su dinero y no se queja. La salvación es gratis y no la quieren. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Los muchachitos, oye, que el que vive y que liberta, usted le brinda a Cristo y dice: no quiero, yo soy un niño todavía. Pero mueven la cintura como una cajera. Ya se saben todos los reggaetones, ya se saben todos los conocen todos los artistas. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Sabe cuáles son los bachateros? Visten como algunos reggaetoneros. Alabado sea el Cristo que vive. Y otro nace y los padres dicen: ese nació torcido, aquel nació doblado. ¿Y por qué no nació siendo evangélico? Después que usted nace, usted decide cómo usted quiere caminar, usted decide cómo quiere conducirse. El impío dice: yo no me meto a cristiano, yo no quiero ser cristiano. Bendito sea el Señor, agárrele ahí un chin. Yo sé que hay gente que le gusta el correcorre y que le gusta danzar, pero cuando yo suelte la palabra, corremos un chin. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. En este culto hay que sembrar una palabra en el corazón del impío, porque algo fuerte se aproxima para la tierra. Los juicios de Dios van a sacudir las naciones. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El dedo de Dios apunta sobre la faz de la tierra. Y yo voy a ver si es verdad que la agüita viní es la que tiene poder. Yo voy a ver si es verdad que la agüita jala lo que es la que tiene poder. Mi alma adora al Cristo que vive. El que tenga miedo, márchese ahora, porque la tierra se va a mover como un ebrio. Jehová está atento a la tierra y la maldad llegado ante la presencia de Dios. Ahora es que se va a saber que Jehová Dios de los ejércitos. Si no hago filba, mírame esa también, que te estoy predicando sin monitor. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Por favor, sonidita. Bendito sea el Señor. Hay una gente que predica un día gloria a Dios y otro que canta un coro un día gloria a Dios, pero el que está predicando todos los días y fuerza el diafragma, yo estoy respirando con el estómago ahora mismo. Doy el aplauso al Señor. Déselo fuerte al que vive por los siglos de los siglos. No quiero hacer feedback. Alabado sea el Cristo que vive, pero necesito el sonido. que me ve de frente, porque es bueno que usted se escuche, pero yo necesito escucharme. Y hay algunos que una vez salen por ahí en ignorancia. Ah, pero Cristo no pedía sonido, pero cuando Cristo predicaba no había drink ni licor espejo, y habían colmadón con bachata, dije que me la pegue, pero que me la deje. Y habían gente en la casa oyendo donde. La gloria que vive a Cristo lo ayudaba hasta el viento. Cuando Pedro predicó su primer sermón, el viento estaba tan de su parte que cuando él hablaba era el viento que transportaba y llevaba la palabra, y se movía el evangelio a distancia. Mátela para arriba, que somos contra veneno, porque hay un pueblo malicioso que todo lo que uno dice de una vez, ah, pidiendo comodidad, no es comodidad. Es gloria al que vive y que liberta mi alma, adora al Cristo que vive. Es que usted está allá abajo y yo aquí arriba. Usted ataca allá abajo, pero lo que yo ataco de aquí arriba me toca a mí. Es gloria al que vive y que liberta. Esta noche es decisiva para la gloria del Señor. ¿Dónde está lo que bate la manita para arriba, que el sonidista me está ayudando? Grita gloria, que no te duele en esta noche. Te toca a ti ahora. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de decidir si Cristo fue hecho pedazo camino al Gólgota. A veces yo me puesto a analizar y me pongo a meditar todo lo que padeció mi Señor cuando iba camino al lugar de la calavera, camino al Gólgota, como se burlaban de él. Quizá todos los que estaban allí eran los mismos que levantó, que eran paralíticos. Quizá los mismos que se reían. Quizá eran aquellos que él le devolvió la vista. Y quizá le decían, pero sálvate, y no eres tú el hijo de Dios. Algunos se reían, mira cómo lo llevan, porque tal vez el mundo creía que eso era una derrota, y esa fue la mayor victoria que ha existido por los siglos de los siglos. Lo torturaron, lo llevaron al patio, recibieron públicamente como un vil delincuente. No le dio vergüenza morir por ti, por mí. Se hizo maldito en una cruz para que muriendo él tú tenga vida eterna. Porque el tema ahora me toca a mí. Si él padeció por mí, me toca a mí hacerlo por él. Si él sufrió por mí, me toca a mí también sufrir por él. El apóstol Pablo dijo una palabra poderosa, y dijo el apóstol Pablo, si yo vivo, viviré para Cristo, pero si muero, moriré para Cristo, sea que viva o que muera. Que el que vive, remeneame a alguien, dile yo tengo dueño, sea que viva o que muera. Hay gente que prefiere la muerte por no volver al mundo. Hay otros que dicen, me voy a descarriar. La iglesia está llena de hipócritas, pero en el mundo es que está la mata de los hipócritas. No hay excusa para volver atrás. Algunos dicen, me voy, porque aquí adentro me critican, allá afuera también te van a criticar. Aguanta como buen soldado, que hay una guerra en los aires por la salvación. El diablo no quiere que tú entres al reino de los cielos. Todo lo que se está moviendo en la tierra es porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. El maligno sabe que Cristo ha de venir. Él sabe que su venida está a la puerta. Usted le brinda a Cristo a un impío. ¿Tú quieres Jesús? Ahora no, yo soy muy joven. Yo no sabía que el evangelio era para viejos. Bendito sea el Señor. Si usted lo ha encontrado en la Biblia, enséñeme dónde que lo dice. Porque los jóvenes tú le haces llamado y dicen, no, yo voy a gozar mi vida. ¿Qué es que tú le llamas gozar la vida? A que la droga te queme la neurona. Oh, bendito sea el Señor, que te daña la dentadura. ¿Tú crees que gozar la vida andar y que con una brama en la mano dando película en la calle? Gozar la vida cuando yo siento estos cables del cielo que me caen encima y no puedo más y grito gloria. Me estoy cayendo a pedazos y siento gozo, porque el gozo de la salvación no es provocado ni por comida ni por bebida. ¿Alguien está aquí en esta noche? ¿Cuánta gente no ha sentido que ya no pueden más? Y un gozo dentro de su corazón. Tú dices, voy para la campaña, pero voy a estar quieto. Y cuando siente a Dios, el brazo se mueve solo, el pie se mueve solo. Y papá te dice, bate tu mano, que te toca a ti en esta noche. Te voy a poner aleluya, a que me adore en medio de tempestad, a que me adore en medio de batalla. Hay gente aquí, le va con la senda, arrabacanda, soy Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Siento su mover en esta noche, soy. Gloria al que vive y que liberta. Siento la libertad en Cristo, en la palabra. día decisivo. Ay, necesito que tú hagas algo conmigo. Ay, necesito de tu presencia. Y el Padre te ha retado en esta noche. Hay gente aquí que hablaba al pelo de lengua, que nunca le había hablado antes. No te asustes, que por el nivel de guerra que tú vas a pelear, hay una preparación espiritual. Mi alma por al Cristo que vive y que liberta. Este pleito no está para todo el mundo. Hay gente que llegaron y no han podido adorar. Hay gente que no han podido. No va a ser, mira. Oh, gloria al que vive y que liberta. Gente que llegaron y no han podido ni levantar la mano. El enemigo lo tiene fijado en un solo puesto. El enemigo no le deja adorar. Oh, mi alma por al Cristo que vive. Oh, mi alma bendice al Cristo de gloria. Ponte en de batalla. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que hay algo como que se debilita, pero vuelve. Se va, pero vuelve. Viene un mover y se va. Alguien se sacude. Y de pronto entra otra vez la mortandad. Oh, gloria al que vive y que liberta. Me están atacando y no de muy lejos. Alguien no quiere que aquí se predique la palabra. Alguien dijo esta mañana: aquí no quiero ser orgulloso. Ahí no se van a subir a predicar. Háblate como un ignorante. Mi Padre no acepta desafío. Él es el dueño de Sabana. Yo no sé lo que se mueve aquí de noche, pero siento la pisada. Usea no es tu mía. Arrabatando, siento papá aquí. Grita gloria. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé dónde están los que van a adorar, pero siento alguien midiéndome el pulso. Alguien está en la campaña y no lo envió mi Padre. Vino a ver si es verdad que tenemos a Dios. Prepárate que tu carrera va en esta noche. Prepárate que el que me envió está aquí. ¿Dónde estuvo? ¡Usando aquí más! ¡Rabacanda! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo siento que papá se quiere meter en Sabana. Hay algo que Dios quiere romper. Hay algo que Dios quiere hacer. No cualquiera que recite el evangelio acá. Hay algo que ataca de frente a la iglesia. Yo estaba ahí moviéndome y cantando. Papá me dijo: siéntate. Hay algo que ataca, que enfría a mis hijos, que le roba la paz. Que cuando se meten conmigo, cuando vaca, el que le roba lo que recibe. Yo vine de tu lado en esta noche. Abre tu boca. Papá envía refuerzo de todos lados. Siento candela aquí. Grita gloria en esta noche, que no te escuchen. Adora a papá en esta noche. A su patria. Usáranme. Típico. Siento mi amado en esta noche. Que se mueva, que se mueva. Que se mueva, que se mueva. No respetamos el rango de demonio esta noche. El yo soy me trajo. Papá Dios me trajo. Papá Dios te trajo. Usted andé. Gloria al que vive y que es liberta. Yo siento a papá con un remolino en esta noche. Hay gente que tiene los brazos cruzados que no puede adorar, pero tú bate la paz arriba. Oh, gloria al que vive y que liberta. Siento a mi amado. ¿Alguien está aquí en esta noche? Dios mío, quiero predicar pasito, pero no puedo. Usea y picando aquí. Dios mío, mis ojos están siendo abiertos. Y hay gente que hace días que el Señor le mostró algo como un caballo. Moviéndose de madrugada a todas horas. Los aires están minados de demonios. Satanás sabe que ya Cristo viene y él no puede detenerlo. Va a atacar con todo lo que tiene. Aquí hay gente que Dios le va a abrir los ojos esta noche, porque están vendados todavía. Todavía a esta altura del evangelio tú crees que la guerra es con tu hermano. Todavía a esta altura del evangelio tú crees que la guerra pide con tu esposo. Oh, gloria al que vive, me toca a mí ahora. Ahora eres tú que tienes que resistir. Ahora eres tú que tienes que soportar por él. Que se descargue el diablo, que se descargue los demonios. El que no te quiera ver siendo cristiano, que se tape los ojos. El que no quiera verte, oh gloria al que vive en el evangelio, que se tape los ojos. De aquí no me va a sacar y el diablo. Llamo la atención de la iglesia en esta noche. Hay que seguir caminando. ¡Te toca a ti! Suelta esa ñoñería que nadie le puede mirar. Que nadie le puede topar y que porque se va. Que nadie le puede criticar porque se muere. Se muérase. Porque esto se está poniendo pa hombres y mujeres. El pleito no está para muchachos. Que nadie te puede pisar en el culto porque tú tienes una ñoñería en la sangre. Que alguien predica y que qué puya te están tirando. Usted sí es puya que te están tirando. A ver si hace algo ya. O te sacude o te sacude. Deja esa gritería. Que tiene una autocompasión. Que le gusta que le tengan pena. Que le gusta que la gente le esté añoñando. Mira a alguien de frente y dile: a mí no me añoñe. Deja que Dios forme mi carácter. No me tenga pena. Mi alma para el Cristo. Yo no soy una víctima, dile. Yo soy un guerrero. Entonces, limpio, nosotros tenemos que hacerle entender. Suelte esa apatía que usted tiene, que sale de que evangelizar, pero con la cabeza así. Cristo te ama, ese ni te va a creer. Ese no va a creer. Usted no ve que el impío dice que nosotros estamos locos, pero ellos están más locos que nosotros. Porque ellos se suben por todos lados a vociarle a un rapero. Nosotros vociamos, pero para Cristo. Y que estamos locos, pero ellos se enganchan una gorra de un partido, un peloche, y hacen campaña a un hombre. Nosotros estamos tan cuerdos que al único que le hacemos campaña es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado, si aquí hay gente que hace su campañita, porque vieron como 20 que no dijeron ni amén. Oh, gloria al que vive y que cuidado, si hay aquí de esos que se enganchan una gorra de un partido, pero cuando hay campaña de la iglesia no van ni que lo maten, grito gloria. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Gente que está ahí en el pueblo, pero con su apatía, bendito sea el Cristo que vive. Dice limpio, esa gente son locos. No es usted más loco que nosotros, bendito sea el Señor, porque usted le prende vela a un muñeco. Sin embargo, el Cristo que yo predico, yo no tengo que prenderle vela porque él es la luz del mundo. Somos nosotros los locos. Y el pan que está carísimo y tú agarras un pan y que te ponen en la puerta de la casa lleno de agujas y de cinta colores, agarra ese pan y cómete y sacúdete y ven a Cristo. Los demonios son tan malos que piden comida pero no comen. Te dicen dame batata con arenque, pero ahí se pudre, no se lo comen. El Cristo que yo predico, no hay que darle comida, es que nos mantiene a nosotros. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo era impía, yo pasé mucha hambre. Hay pastores que siempre me han dicho a mí, tú tienes que dejar de predicar eso, que eso provoca guerra. Como una pastora que amo mucho, que me dijo a mí, Belsa, a ti no te duelen los palos que te dé el diablo. Digo, ¿cómo así? Me dice, no reprenda tanto a Satanás, no lo ataque, porque hasta eso es malo ahora. Usted reprenda la tiniebla. Y me dice, no reprenda tanto al enemigo, tú predica y te va. Digo, ¿cómo así? Me dice, no ataque tanto al diablo. Y yo le digo, ¿le puedo hacer una pregunta, pastora? Me dice, dime. Le digo, ¿él es familia suya? Dígame de verdad, ¿es su hermano, es su primo? Cuidado, si es su papá. Y me dice, mira, Belsa, el Señor reprenda al diablo. Le digo, usted ve que usted también lo reprende. Es que si él no quiere saber de mí, yo no puedo querer saber de él. Si él te tira, tírale tú también. Pero no te quedes muriendo en mi palco. Y ellos siempre me aconsejan que hay cosas que nosotros no podemos predicarla porque alborote la avispero, pero claro que tengo que predicarla. Yo me acuerdo con 9 añitos, nos acostábamos mi hermano Melvin y yo sin cenar, sin comer, con la barriga. Él me decía, manita, tú sientes una pelota que te choca del piso. Y yo le decía, sí, yo la siento, vale. Y me decía, eso es el hambre. Le digo, sí, tenemos mucha hambre. Y me decía, tú sabías que mami sancochó batata y hace arenque. Y le dije, ¿quién se lo comió? Me decía, se lo puso a San Elías. Y esto me llenaba de dolor. Andía mi hermano, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Por eso yo predico lo que predico y no he inventado. Dios me mandó 21 días de ayuno, siendo los dos nuevos creyentes y estando en aquel aposento alto. Mi como ahora, que la gente mientras ayuna, el otro le persigue. A nosotros nos visitaban hasta los diáconos. La gente preguntaba cuánto salen, cuándo van a salir, para guardarle sancocho, para guardarle sopa, porque en el barrio sabían de dónde Dios me había sacado y se sentían gozosos, porque ya me iba a ver fiesta de Pablo en el barrio. 21 días nos llevó el Espíritu Santo y papá Dios nos dijo, en cada día de ese 21 días le doy autoridad sobre la 21 división. Cada día uno de ellos grita gloria en esta noche, se debilitará con el ayuno que ustedes vinieron a hacer. No un cuento de muchachos, porque ahora hay gente que se inventa los testimonios. No eran ni de agua de azúcar, le dicen que eran macheteros, porque ellos creen que los testimonios que provocan la unción es lo que hay que vivir y que liberta. Nosotros nos mirábamos, vivíamos en una casita que estaba techada de sábana y arriba tenía agua, pero los testimonios vivían en una casa de blanco con plata. Gloria al que vive y que liberta. Hasta un día que mi hermano Melvin dijo, ya yo estoy cansado. Me dijo, Cuca, me decían Cuca, nueve panchas, piel tercia. Gloria al que vive y que liberta. Me dijo, Cuca, mami hizo un arroz con leche y eso se ve de lejos. Y le digo yo, ¿cuál le echó? Y él me dice, le echó de coco, le echó carneso, le echó litamil, nunca le echó de vaca. Gloria al que vive y que liberta. Y yo me quedé pensando y se me salían las lágrimas. Mi alma para el Cristo que vive y que liberta. Y yo le dije, tráeme mi vale. Y le echó toda esa leche. Y él me dijo, sí. Sacó de plata y en otro echó con coma. Le digo, y no me dio ni un chipito. Me dijo, no. Todito se lo puso al niño de Apoche. Ese niñito que usted tiene en la casa. Que cuando viene la hija suya de Suiza, usted hace un arroz con leche los sábados. Para brindárselo a todos los muchachitos del barrio. Y lo que hace es que le pone rebelde y malcriado. Oh, gloria al que vive y que liberta, sí. Porque hay gente de aquí de Sabana, que adoran al mismo diablo. Cuando vienen al país a buscar agüita. Oh, gloria al que vive y que liberta. Por eso se siente una influencia tan grande. Gloria al que vive y que liberta. Y él me mira y me dice, manita, yo estoy dispuesto a morir. Yo siento el estómago pegado de atrás de la espalda. No aguanto el hambre. Yo quiero arroz con leche. Eso no es cuento. Ahí está mi mamá, que cuando nos convertimos, siempre nos decía, se me van de la casa, ustedes no pueden estar aquí. Oh, gloria al que vive, porque yo no voy a sacar lo que tengo por ustedes. Y ahora se congrega conmigo, porque el diablo tiene que saber que cuando Cristo llega, se da la hechicería, se dan los demonios. Oh, gloria al que vive, y que libertaría esto. Y recuerdo que Aníbal me dice, cuando yo te pite, levántate. Mami dijo que el que le usted sabe que los muchachitos siempre le entran el dedo, pellican la comida, la arepa. Mami dijo que el que le topaba no iba a dormir con un dolor de estómago y que hasta la muela le iban a doler. Melvin me dijo, nos morimos hoy, pero nos vamos a comer ese arroz con leche. Y se te atreve, digo, tírame. Que voy a estar atenta. A las 3 de la mañana me pitó con un pito que nosotros no llamábamos. Salí escondidita, corridita. Y me dijo, vuelve y entra. Y mira a ver si mami está durmiendo. Los demonios la ponían a dormir por debajo de la silla, de la mesa. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y no era mentira, porque un día en la casa, nosotros de silicio, mami echó un grito y dijo, Melvin, suéltame que me tiene amarrado un hombre. Y cuando nosotros salimos, ella dijo, se llama Gregorio Hernández, está vestido de negro y tiene un sombrero, me amarró. Y yo le dije que me suelte y me dijo, los únicos que pueden soltarte son aquellos dos que están durmiendo en el piso. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. A las 3 de la mañana mi hermano me pita salvo. Cuando entro, bendito sea el Señor, volamos una ventana que él rompió y entramos al altar. Ahí había batata, ahí había arenque, había moro de habichuela negra, había refresco de todos los tipos, de todos los colores. Yo lo miro, él me mira y me dice, yo no quiero batata, yo no sé tú. Yo vine por el arroz con leche y yo le digo, yo tampoco quiero arenque. Eso tiene muy muchos días ahí. Oh Dios, al que vive y que liberta nos sentamos. Había una pileta donde se le trabajaba también a los indios. Oh Dios, al que vive y que liberta. Y él me mira y me dice, manito, coge ese plato, lo empuja y yo lo cojo. Y yo cojo este y este lo dejamos al medio. Mientras lo comemos esto no. Cuando yo me como el mío, seca del hambre. Y él también se come el de él. Él estaba tan borracho, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Él me mira y yo lo miro. Y él se ríe y yo me río. Otro día al que vive le digo, está bien. Ni tal, no me haga trampa. Le dimos maqui maqui al arroz con leche. Al otro día por la mañana, mami, a las 6 de la mañana. Me tumba de la cama. Otro día al que vive, ven mi hija, levántate para que vea. Cuando yo me tiro de la cama, le digo, ¿qué fue? ¿Pasó algo? Yo siento que ¿qué fue que me descubrió? Ella se queda mirándome y me dice, muchacha, ven a ver, no quedó ni un granito del arroz con leche. Yo reacciono sorprendido y le digo, pero mami, hale esto, que fue que le gustó. Ahí mismo me dijo, toma, ve, compra coco, que le voy a hacer otro. Ese otro que hizo, entramos él y yo y un sobrino y también le dimos maqui maqui. Oh, gloria, grita gloria, que yo no sé si tú estás aquí en esta noche. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Ahí empezó mi mente a pensar y el Señor a aclarar mis ideas y a decirle, pero mami, nosotros estamos como sirviendo a algo que no tiene poder. Mira cómo tienen a mami, mira todo lo que está pasando, mira todo lo que está con ala, que hay algo más. Y él me miraba y me decía, sí, hay algo aquí extraño, esto no tiene miseria. La idolatría, la hechicería es una maldición. La gente quiere que le lean baraca y que le lean taza. Nosotros lo que leemos es la Biblia, pero la Biblia tiene la revelación contundente de lo que Dios quiere para el ser humano. Nos toca a nosotros ahora. Hay gente en el Evangelio que ha sido rescatado. El único que liberta es Cristo. El único que cambia es Cristo. El único que transforma es Cristo. Aquí hay gente aquí hoy que los demonios te tenían de ping-pong. Te tenían de títere para aquí y para allá. Rabacanda. Tú hacías todo lo que ellos querían. Oh, mi alma dura. Gente que los demonios le decían, cómprame y llévame para tu casa para que me adore. A Cristo yo no lo veo, pero yo lo siento y estoy segura que Él está aquí. Empezaron a ocurrir acontecimientos en nuestras vidas. Como la dos semanas de comernos el arroz con leche. Recuerdo que nos llevan para Santa María, una iglesia católica que hay en una montaña de San Cristóbal. Arrancamos para allá, a piecito. Y a Melvin le pusieron un vestidito de saco de cabulla que picaba más que la picazón. Todo el camino, oh gloria al Señor, y tocándole a los demonios. Cuando llegamos allá, aleluya, yo ahí entendí que hay una alianza entre la iglesia católica, cuidado si te embala, porque el pueblo prima en guapo, pero tiene un espíritu de cobardía. La Biblia me dice a mí, ¿cómo oirán si no se le predica? Yo hice primera comunión, fui bautizada y fui catequista y le serví a los demonios. Llegaba borracha la catequesis y nunca sentía a Dios ahí adentro. Oh, gloria al que vive y que liberta. Donde único yo he sentido a Dios es aquí en la iglesia del Señor. La Biblia me dice a mí que no hay ninguna coinonía entre la luz y la tiniebla. Si Dios aborrece la idolatría, ¿por qué la iglesia católica está llena de muñecos? ¿Por qué si Dios prohíbe que adoren imágenes, tienen imágenes? Si la Biblia prohíbe, nuestro Señor dice que no nos hagamos imagen ni de lo que está en el cielo, ni el debajo de la tierra. Y ya por cuánta virgen van. Empezaron con María. Ya tienen la de los Dolores, la del Carmen, la de las Rolas, de los Guandules, toda la María que aparezca. Porque le gusta la idolatría. Yo sé que hay católicos por ahí que están engreñados. Pero si te mueve el pleito va, porque yo no vine sola. Yo ando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para en mi casa ejercer la hechicería, un sacerdote tuvo que bautizarle el cerebro a mi madre. Un día hay que vivir no solamente a mi madre, sino a mí también. Todo el que va a ser cabeza de demonio tiene que ser bautizado por un sacerdote, su cerebro. Si usted tiene miedo, váyase, que yo estoy en el último mensaje de este siglo, de este tiempo, porque Cristo viene. Ya yo no ando en eso de que te llevé a mí, yo no tengo joyería, ni vine a darte jipeta porque yo no tengo dile. A la iglesia hay que prepararla porque Cristo viene. La iglesia le gustan las emociones, que le den esposo, que le den novia. Yo no ando con nada de eso. Cuando yo estaba soltera, yo me topé con una pastora en una actividad y ella me dijo: siervo, ponme la mano en la cabeza y desata sobre mí la unción del matrimonio. ¿Cómo? Ah, yo no sabía que había una unción para el matrimonio. Yo tengo que orarle a Dios a ver si es eso verdad. Y la miro y le digo: ¿qué tiempo usted tiene en el evangelio? Me dice: yo soy nueva todavía, pero Dios me puso a pastorear. En ese tiempo yo tenía 16 años en el evangelio. Y yo la miro y le digo: usted no tiene ni un año. Me dice: sí, yo tengo un año. Alabado sea el Cristo que vive, pero soy nueva. Le digo: pues haga la fila, porque aquí hay gente que estamos en turno y no estamos desesperados. Usted llegó en estos días y ya está pidiendo unción del ministro de matrimonio. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Llegamos a Santa María. Cuando llegamos a Santa María, yo tengo que decirte esto, dirigida por el Espíritu Santo en esta noche, porque hay gente en el mundo que creen que la hechicería nada más para la gente pobre. Antes se creía que los mediocres eran los que buscaban hechicería, ahora hasta los políticos buscan agüita. Se consulta, cualquier persona de dinero tiene un altar en la casa. Nosotros necesitamos a Jesús en todos los hogares. Hay una ola de muerte demasiado fuerte en la tierra, pero la gente, en vez de correr para donde Cristo, está corriendo para sus deleites y pecados. A mí me enseñaron mi mamá desde niña que en aquella iglesia de Santa María había un muñequito rojo que yo iba y le besaba y le pasaba la mano y le contaba toda mi vida, y nunca me respondió. Tenía una corona de oro y mami me enseñó a mí y a mis hermanos que ese era el Espíritu Santo, y que no salía ni en foto. Pero qué contradicción, porque en la puerta de la iglesia siempre estaban vendiendo fotos. Ese día cuando llegamos, mi madre nos deja afuera, porque afuera tocaban fiesta de palo y adentro era la misa. Melvin y yo llegábamos borrachitos y nos metíamos hasta tres veces a la fila para comulgar, porque eso no sabía nada. Y yo decía: vamos otra vez, que el sacerdote no nos vio. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y él me decía: eso no sabía nada, no volvamos por esa fila. A Dios, al que vive y que liberta. Yo recuerdo que mami sale llorando de la iglesia y coge para donde nosotros estamos. Y mis hijos, ay, mis hijos, esto es grande, ay, Dios mío, lo que ha pasado. Y mi hermano no le gusta el drama, le dice: mami, habla rápido, ¿qué pasó ahí adentro? Y él dice: ay, mis hijos, ustedes no saben lo que pasó. Y digo: mami, ¿qué fue? Me dice: ay, mi hija, ahí se robaron del Espíritu Santo. Llegamos y no está ahí adentro. ¿Cómo? Y miro a mí y digo: no, pero si el Espíritu Santo se dejó robar, estamos presos. Hay problema, mi alma adora al Cristo que vive. Pero después que me convertí, yo le decía: mami, para molestarla, dile que se roben este que yo tengo ahora, ven, dile que entren a robárselo a la casa, ven. Te toca a ti ahora. Y que coció al pueblo, elijan ustedes a quién ustedes van a servir. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora es que vamos a ver si es de verdad que usted es cristiano. Porque te van a perseguir hasta por decir aleluya. Pero nosotros aquí estamos pagos. El impío dice: yo estoy pago, mentiroso. Aquí los que estamos pagos somos nosotros. Si Satanás nos mata, pierde. Y si nos deja vivos como quiera, pierde. Si nos mata, nos vamos con Cristo. Y si nos deja vivos, le vamos a seguir dando carpeta. Porque esto es para que Cristo venga. Pero yo quisiera ver un impío aquí, que le aparezca a Satanás o un demonio, a ver si se va a ir con esa cruz que usted tiene allá en la casa. O a ver si se va a ir con un muñeco, de eso que usted le pone agua, llamada Santa Clara. Tanto vaso de agua que usted le pone y nunca se ha bebido uno, porque tiene boca pero no bebe agua. A Cristo yo no le doy agua porque Él es el agua de la vida. Y el impío tiene que entender, usted es un mal agradecido. La Biblia dice aquí donde yo leí que Él fue molido por nuestro pecado. Usted sabe lo que es ser molido. Y si usted se va al original, va a encontrar un término que dice triturado, desbaratado. Fue pedazo que le hicieron y no se rindió. Soportó por ti. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el impío cree que ellos son Dios y que Dios es su Hijo. Usted dice, ¿quiere a Cristo? Después le quieren poner condiciones a Dios. Pero cuando están pasando por un momento difícil, inmediatamente quieren a Dios y quieren la oración. Pero son tan malos que ni la comida que Dios le da se la agradece. Le entregan los hijos a los demonios. Estando embarazadas se hacen cruz de ceniza. Nacen los niños y le amarran una manito con una cintica roja. Otros le amarran un chele y algunos le amarran de qué, una cabecita de ajo, o le amarran una guayaba. A ver qué va a ser una guayaba cuando venga un demonio a atacar un niño tuyo, al que tú necesites en la casa, esa Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahora que tú tienes que decidirte, ahora que el impío tiene que decidir qué va a pasar con su vida. Porque usted no está vivo porque usted es protagonista. Usted está respirando hoy porque Jesucristo fue a su cama y le dijo a su corazón, sigue latiendo. Si Cristo no te llama, ya te habían cantado el número 20 del himnario. Nadie de los que están aquí son eternos, pero hay una diferencia. Si nosotros partimos de esta tierra, vamos a triunfar, vamos a ganar esta pelea. Hay gente en el Evangelio que le ha dicho a Dios de corazón, si tú ves que yo me voy a alejar, que me voy a perder, córtame. Me abulto de verdad que se lo han dicho a Dios en oración. Si tú ves que yo me voy a perder, prepárame y llévame. Pero están decididos que impíos no van a ser, que no van a volver para un millar. Yo siento mujeres aquí que el mismo diablo la ha visitado en su propia casa y le ha dicho, mira cómo tú te eres, hasta la faldita que tiene tan rota. Y cuando tú eras impía tenía de todo, cuando me servía a mí tenía buenos zapatos. Abre tu boca y dile, pero no tenía esta gloria espesa que hay sobre mi vida. Era huérfana, estaba atada. Yo siento un mover de Dios fuerte en esta noche. Hay gente aquí que los demonios no lo dejaban dormir, eso llegó hasta hoy. Hay un antes y un después sobre tu vida. Hay gente aquí que el Señor lo señala. Que el infierno va a tener que entender que tú eres un siervo de Dios. Que el enemigo está esperando que tú pongas un pie en el mundo. Y aquí hay gente específica que si se descargan son unos muertos seguros. Satanás te está esperando y te va a reventar. Porque aquí hay gente que fue el mismo Dios que los rescató. Que le limpió, le da sanda. Anda, que para los días que te convertiste tú estabas para morir. Y Cristo dijo, no, yo morí por ver en la cruz del Calvario. No puedo morir sin mí. Por eso desde que tú vas en la oración, siente una persecución de los demonios, hasta en sueño. Le pascusta, ne, diribico. El mismo Dios demostrando que te está descuidando. Los demonios te persiguen hasta en sueño. Y tú ves lo que te cae atrás. El mismo Espíritu de Dios permitido que tú lo veas. Es que tú no perteneces al mundo. Tú fuiste escogido para causar estrago a la tiniebla. Para golpear los aires. Para proclamar libertad. Ante los por eso tú no puedes ser igual. La gente llega al culto y se queda quieto. Tú no puedes estar quieto. Tú tienes material celestial. tu vida va acelerada espiritualmente. Tú no puedes darte el lujo de durar un día sin hablar con Dios. Siento gente que despertando, que están, que papá lo está resucitando espiritualmente. Hay gente aquí listo para hablar la palabra de verdad, para ministrar en el espíritu, y el diablo lo sabe. Veo gente aquí que el enemigo ha lastimado para que no hablen más de parte de Dios, para que te seque en una silla. Si te descuidas, te mueres. Si te descuidas, te mueres. El único que sabe de dónde Dios te sacó eres tú. Tú no puedes estar callado. No puedes estar quieto. Yo siento gente corriendo en el espíritu a mil. Gente que le han dicho a Dios en este día, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué siento esta dejadez? ¿Por qué siento que estoy hablando solo cuando oro? ¿Por qué no entiendo tu palabra? ¿Por qué siento como que cuando estoy de rodillas no estoy hablando con nadie? ¿Por qué me siento apagado dentro de la multitud? Porque Dios te enseñó a tener una intimidad con Él y tú has perdido esa intimidad con el Eterno. Anda buscando profecía cuando tú tienes la fuente. Anda buscando opinión de hombres cuando tú tienes el consejero. Hay gente aquí que no se pueden descuidar. Si te descuidas, te mueres. Hay una palabra que tú soltaste que provocó la tiniebla. ¡Oh, gloria al que vive! Un aplauso a papá. No voy a durar mucho aquí arriba. Déselo fuerte. Bátalo para arriba y busque señal del cielo. Siente un mover de Dios. Hay gente caminando bajo amenaza aquí. Creyente. Que soltaron una palabra que le dio vida a otro. Y el enemigo se airó y vino con venganza. Y dijo, yo voy a ver si es verdad esa palabra que tú dijiste. Mujeres que Dios la llamó para estar de pie con un potencial extraordinario. Y el enemigo te ha dicho, tú no eres nada. Tú estás vacío, tú no tienes nada, tú no tienes a Dios. Tú estás seca, tu ministerio es fracasado. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y tú sabes que Dios habla contigo. Tú sabes que Dios trata contigo. Tú sabes que Dios es tu amigo. Tú sabes que cuando tú lo llamas, Él responde. Tú sabes que Él te ha librado de mucho y te seguirá librando. Tú sabes que todo lo que dice Satanás es mentira. Y que tú no debes creer lo que dice Satanás. Gente que está aquí, que Dios le da un mensaje para que se lo dé a otra persona. Y dice, no, Señor, manda a otro. Padre, perdóname, que emocionado que estoy. Y cuando se levanta otro, que tú descubres, pues la palabra que yo tenía era esta. Venía de parte de Dios y me quedé callada. Me quedé callado. Diga conmigo, ahora me toca a mí. Este es el turno mío. Jesús lo hizo por mí. Ahora yo voy a resistir por Él. Yo voy a soportar por Él. Hay alguien aquí que diga, Señor, yo te prometo que me voy a salvar. Dígaselo en serio. Hay una guerra por la salvación. Pero dile, yo te prometo que yo voy a entrar al reino de los cielos, dile. Te prometo que yo me voy a salvar, dile. Por encima de mi propia carne, yo voy a entrar al reino de los cielos. Y hay quien está diciendo, sí, Elsa, pero necesito fuerza. Sin fuerza no lo voy a lograr. Acá nada más fuerza que tú necesitas. Recibe fuerza de parte de Dios esta noche. Recibe fuerza como la del búfalo. Está diciéndole al Señor, yo quiero, pero es que tengo demasiada guerra, tengo demasiada lucha. ¿Qué hago? Sigue peleando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Del salir y no tengo fuerza, ¿qué hago? ¡Pelea! Te va a sentar en una silla y a morirte. Te va a descarriar por una guerra. Yo quiero hacer algo contigo esta noche. Si lo recibiste, no lo sé. Pero Dios te va a meter en una rueda hoy. Allá. La de la blusa de raya. Checa takaya soja. Bupacoa minimisenda. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. En esta noche hay algo que se rompe. A tu favor en esta noche. Porque Dios te trajo este culto. Para hacer algo con tu vida. Y yo testificando. Y Y tú hablando con Dios porque has sentido algo extraño en la casa. Acércate al Meleyari. Que ella no vino sola. Hay un personaje que te persigue y persigue tu casa. Es que estás rabacando. Y a veces tú has sentido que algo se queda mirándote. Aún en la cocina, aún estando de día. Y muchas veces acostada has sentido que algo te observa. Y no es que tú estás loco, de verdad que hay algo que te observa. Algo que te sigue desde tu niñez. Hay algo que Dios rompe en esta noche. Hay una cadena que se rompe a tu favor. Hay una cadena que se rompe a tu favor. Recibe libertad en esta noche. Cristo pagó el precio de tu libertad. Cristo pagó el precio de tu libertad. Y en el día dijiste: no puedo más, Señor. Voy para ese culto. Y si esa mujer eres tú que la trae, habla con ella. Para que me diga qué es lo que pasa. Porque siento que todo me sale mal. Porque siento tanto pánico, tanto miedo. Arrabacaya. Porque siento que nada que llega a mi mano me rinde. Arrabacaya, sepa. Entra mi alma, adora al Cristo que vive y que liberta. Así te dice el Señor. Es que tiene que darme lo pueblo a mí. Es que tu vida me pertenece. Es que tu casa me pertenece. Es que tu alma me pertenece. Le puse arrabacando mi alma por el Cristo que vive. Es que yo soy tu dueño, te dice el Eterno. Yo soy tu dueño. Yo no sé si tú hiciste profesión de fe ya. Hiciste profesión de fe. Mírame, Dios lo quiere todo o nada. Lo que Dios quiere hacer contigo no le puede dar nada a media. Dios no necesita nuestra limosna. Dios necesita todo lo que nosotros somos. Y tú peleas demasiado fuerte. Tú necesitas a Cristo en toda tu vida y en toda tu casa. Tiene una carga en tu espalda que tú no puedes llevar. Es demasiado fuerte para un solo ser humano. Tú dices: la gente porque no sabe, yo porque no hablo mi cosa. Pero hay alguien que está tratando conmigo en esta hora. Oh, gloria al que vive, el que te está hablando. Está tratando conmigo en esta noche. Entrégamelo todo, te dice el Eterno. Que le aplauso al que vive, corra. Me toca a mí ahora. Entre conmigo al trono. Yo quiero hacer el llamado. Corra. Yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano. Jesús padeció por mí. Dice el impío: si yo hubiera estado ahí cuando estaban crucificando a Jesús, sacó un machete. Si yo hubiera estado ahí, sacó una 12. Hubieran tenido que matarme a mí primero. Bultero. Si tanto te dolió su muerte, ven, entrégale tu vida. Dile: yo no estaba ahí para defenderte, pero estoy aquí ahora. Hay algo fuerte que se llama el agradecimiento. Hay gente que han sido desbaratados a palo, pero el agradecimiento que tienen hacia Dios no lo ha dejado ir al mundo. Quiero invitarlo a Carriado y a todo el que está aquí que no es cristiano. Este es el momento donde tú pasas de muerte a vida. Quiero invitarte a aceptar a Cristo como tu Salvador. Quiero ver una mano levantada de alguien que me diga: yo quiero entregarme a Cristo. Y la iglesia me acompaña en el llamado. Todo el que esté a su lado que no es cristiano, dígale: Jesús te llama a ti. Él quiere darte vida eterna. Él quiere salvarte. Él quiere libertarte. Corre, que tú no sabes si este sea tu último llamado. Pero hay algo que yo te aseguro, y es que nadie se va de esta tierra sin ser predicado. Nadie parte de esta tierra sin escuchar el mensaje de salvación. ¿Va a aceptar a Cristo, mami? Eso es, dar aplauso al Señor por ella. Bienvenida. Quiero ver a alguien más. Allá viene otra vida con Yari. Quiero ver a alguien más. Acompáñame en el llamado. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Quiero ver a alguien más para mi Jesús. Y esa vida viene a Cristo. ¿Vas a aceptar a Jesús, mamita? ¿Vas a entregarte a Cristo? ¿Quieres a Jesús? ¿Te gustaría ser libre esta noche y pasar de muerte a vida? te gustaría entregarte a Cristo en esta noche, el llamado no es para humillarte, es para brindarte a Cristo, que yo no sé cuándo, pero su venida está a la puerta. ¿Te gustaría venir a Él? Sálvate en esta noche. Jesús está aquí, quiere darte vida. Tú necesitas algo y yo lo tengo, se llama Jesús, y quiere llenar todo el vacío que pueda haber en tu corazón, porque en el corazón del ser humano hay un vacío que no lo llena nada, ni viaje, ni ron, ni cerveza, nada. Y para nadie es un secreto que la cerveza amarga y el ron no pica. Usted a nadie le hace bulto con eso. Oh, gloria al que vive y que liberta. Teteo, a los únicos que usted le hace bulla y bulto con su teteo, a los que no han estado en un culto de candela. Pero el que está en un culto donde se mueve la gloria de Dios, no necesita teteo. Juca, yo no cambio esta presencia de Dios por una juca. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Heroína, dice que te lleva al cielo, pues te deja, te lleva a la luna, pues te deja ahí mismo. La heroína te lleva a la luna y Cristo nos lleva al cielo. Yo no cambio esta presencia de Dios por un momento en el mundo, porque de allá vengo yo y allá no hay nada que buscar. He visto muchos jóvenes que se descarrian y que para allá buscar testimonio, y que voy para allá y me vuelvo un delincuente y de allá vengo y testifico, y algunos no han podido volver. Un testimonio no es un boom, eso no mueve nada, pero hay algo que mueve. Y es el texto que dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo, y el que en silla de encarnecedores no se ha sentado. Esa gente que son cristianos desde niño son bienaventurados. Cuando usted está en guerra, le puede decir al Señor: ayúdame. Yo nunca he adorado otro Dios que no sea tú. Yo nunca me he postrado delante de otro Dios que no sea tú. Alguien más. Alguien más, ya no van a aceptar a Cristo. Ella dice que ahora no. Pero imagino que la hermana la pasó para que oremos por ella. Y hermano, que me prestan su voz por ahí. Hay muchas vidas por ahí. Invítelo a aceptar a Cristo. Quiero ver una vida para Jesús. Quiero ver vida para Cristo. Denme un minuto, los que están ahí. Una vida para el Señor. Alguien más que me diga: yo quiero entregarme a Cristo. Quiero ver a alguien más para mi Señor. Alguien más que diga: llegó la hora. Ya yo no puedo vivir sin Dios y sin esperanza. Quiero verte para mi Señor. Levántate, Jesús te llama. Levántate, mi Rey te llama. Y el joven de la gorra allá atrás, el jovencito que tiene el moñito allá con la gorra, ¿te gustaría aceptar a Jesús, el que está de blanco? Ven, Jesús te llama para salvación de tu alma. Dele aplauso a papá, no sea tacaño. Quiero ver a alguien más para mi Salvador. Alguien más para mi Salvador. Alguien más para mi Salvador. Y la vecina que está sentada en la acera, acéptate a Cristo ya. Dios te bendiga. Alguien más para mi amado. Alguien más, apriétame tus ojos. Tírale la red a alguien. Noche de salvación. Y la vecina que tiene la nena en la acera, ¿te gustaría entregarte a Cristo, mamita? Señor, ella no te quiere, yo estoy loca por ti. Si ella supiera lo que yo le estoy brindando, sin yo hacer el llamado, ella viniera sola. Jesús está aquí. Alguien más para mi Padre. Quiero ver a alguien más para Jesús. Alguien más que me diga: quiero entregarme a Cristo en esta noche. No me voy sin el Señor de este lugar. Otra vida, corra, que vamos a orar por ellos. Alguien más para Jesús, por allá atrás. Todo el que quiera entregarse a Cristo en el colmado, los que están a mi derecha que no son cristianos, al frente, a mi espalda, todo el que no es cristiano, lo invitamos en esta noche. Salva tu alma. Y el vecino del tichel rojo que estaba al lado del joven, ¿te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu Salvador personal? Ven a Él. Jesús te llama para vida eterna. Jesús te llama para vida eterna. Corre, sálvate en esta noche. Noche de salvación. Noche de salvación. ¿Vienes o te quedas? ¿Te quedas sin Jesús? ¿Te quedas sin Cristo en esta noche? Él dice que se queda sin Jesús. alguien más. Si no hay otra vida que quiera a Cristo, ¿cuántos de los que lo tienen se quedan con Él? ¿Cuántos de los que lo tienen se quedan con Él? Sigue abierto el llamado mientras oro por ellos. Sigue abierto el llamado. Yo no soy de esos predicadores que dice, voy a contar tres y cierro el llamado. Yo no cierro el llamado. Este llamado está abierto hasta que suene la trompeta. Si usted quiere entregarse a Cristo, corra. Que Jesús lo llama. Dios te ha dado una victoria esta noche. Dios te ha dado una victoria en esta noche. Siente un menosprecio sobre tu vida. Fuerte. Hay gente que te ha mirado por encima del hombro porque no sabe quién tú eres. En la mano del Señor. Hay algo que Dios está haciendo a tu favor en esta noche. Ubacaya senda. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que Dios la impactó en esta noche con su presencia. Gente que van a causar estrago al mundo de la tiniebla antes que suene la trompeta. Recibe impacto de Dios en esta noche. Jehová te da fuerza en tu rodilla, en tu estómago, porque vas a buscar su rostro. Y ha dicho a Dios, yo quiero que tú me uses. Yo quiero ver tu gloria, quiero ver que tú estás conmigo. Recíbete Dios ahora en el nombre de Jesús, porque tus manos tocarán a estos enfermos y ellos sanarán. Entrará a hogares donde Dios romperá cadenas en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de que la gente que tenga a Dios se mueva bajo la nube. Que no estén estáticos y apagados como que nada está pasando. Es gloria que vive por encima de los demonios y del diablo. Hay un poder para la gente que ama a Dios y que está buscando su rostro. Cierren sus ojos. ¿Va a aceptar a Cristo, mamá? Eso es. Así se hace. Sigue abierto el llamado y para acá hay ascenda. Sigue abierto.